Pero qué diablos. Es necesario que usted sepa la verdad. ¿Qué clase de amigos tenía Edmundo? ¿Y cómo solamente yo merezco esa piedra? Hable. Hable ya. De verdad que podrían hacerme pedazos si se entera. Soy sacerdote. Sé guardar hasta mi tumba las confesiones. Bien. Voy a desengañarlos sobre esas pobres amistades que tenía el joven Edmundo. Dos hombres celosos de él, padre, lo denunciaron como agente bonapartista. Uno escribió la carta, el otro la echó al correo. Uno por ambición, el otro por amor. Fernando y Danglar. Lo sé porque yo estaba con ellos la tarde que lo planearon. Atención. Colegas, familiares, amigos, les agradezco a todos por asistir a esta fiesta que conmemora mi retorno a París.